Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, miércoles 18 de marzo. Comenzamos destacando una nota de prensa que nos remiten desde la Asamblea Local de Izquierda Unida de Ubrique, donde se informa que han registrado una doble reclamación ante el Defensor del Pueblo Andaluz y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ante los continuos cortes en el suministro de Internet y de telefonía en la localidad. Esta medida es la respuesta directa y lo que consideran ofensiva institucional que ejecuta esta formación por la parálisis e incapacidad del gobierno municipal para solucionar las caídas masivas de fibra y móvil que el municipio padece desde hace más de un año. La Asamblea Local denuncia que el ayuntamiento se limita a esperar respuestas mientras el municipio sufre cortes de red de más de 24 horas que bloquean la salud y la economía. Desde Izquierda Unida critican que el gobierno municipal se limite a trasladar las excusas de las operadoras cuando dicen que están trabajando en el arreglo. Para Izquierda Unida no sirven las buenas palabras mientras el centro de salud no puede acceder a los historiales, las farmacias no pueden dar medicación y los cajeros y comercios quedan bloqueados. Ante esta falta de mediación real, Izquierda Unida ha decidido llevar el caso ante el regulador estatal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que investigue la falta de una segunda antena de respaldo y la obsolescencia de los equipos que dejan a Ubrique en un aislamiento digital constante. Izquierda Unida insiste en que la solución definitiva solo llegará si se presiona en todos los frentes. Por ello, se anima a los vecinos y vecinas a dar parte a sus operadoras en cada avería, incluso a posteriori, para reclamar la devolución de los importes, ya que consideran que solo si las compañías ven que no les sale rentable ignorar a Ubrique y si el ayuntamiento siente la presión de los vecinos, se harán las inversiones que todos necesitamos. Ubrique no puede seguir incomunicado. Desde Izquierda Unida decimos basta al caos de las telecomunicaciones que sufre nuestro pueblo. Ante la parálisis y la incapacidad de nuestro ayuntamiento para darnos una solución, hemos pasado a la ofensiva institucional, registrando una denuncia doble ante el Defensor del Pueblo Andaluz y ante la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Estamos hartos de llevar más de un año sufriendo caídas masivas de fibra y de red móvil, que nos dejan aislados durante más de 24 horas seguidas. Esto no es un simple fallo técnico, es un problema de seguridad y de salud pública que pone en riesgo a nuestros vecinos y vecinas. Cuando la red cae en Ubrique, el pueblo se detiene por completo. Nuestros médicos en el centro de salud y en urgencias se quedan sin herramientas para atendernos. Nuestras farmacias no pueden dispensar medicamentos vitales. Nuestros cajeros mueren y el comercio local sufre pérdidas económicas injustificables. Es inaceptable que todo el pueblo dependa de una infraestructura obsoleta que falla una y otra vez. Y ante esto, exigimos que el gobierno municipal se mueva de una vez. No nos sirve que se limiten a darnos la callada por respuesta, o que se conformen con lo que las operadoras le digan o que están trabajando en ello. Su obligación es interceder con firmeza ante las compañías y no soltar este problema hasta que la solución sea definitiva, con una segunda antena de respaldo y equipos renovados. Por eso, hacemos un llamamiento urgente a la movilización vecinal. Cada vez que ocurra una avería, aunque sea posterior, dad parte a vuestra operadora. Es fundamental que fallos costen en su sistema. Reclamar siempre el importe de esos días sin servicio. Solo con una presión masiva y constante conseguiremos que las compañías y la administración local entienda que no les sale rentable ignorar a nuestro pueblo. Desde Izquierda Unida no vamos a permitir que Ubrique se convierta en una isla digital. Exigimos inversiones inmediatas y una gestión municipal de verdad que defienda a su gente. No somos ciudadanos de segunda y vamos a seguir luchando por una conexión digna, estable y segura para todos y todas. Por otro lado, también les informamos que los profesionales y empresas que sufrieron daños por los temporales de comienzos del presente año tienen disponible hasta el 30 de junio de 2026 en la sede electrónica de la Agencia Tributaria el formulario para la solicitud de las ayudas directas incluidas en el Real Decreto Ley 5/2026 de 17 de febrero. Las ayudas serán de 5.000 euros para empresarios y profesionales, personas físicas, y de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas según su facturación. Estas ayudas están exentas de tributación tanto en IRPF como en el impuesto sobre sociedades y son inembargables. Así lo ha explicado la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores. La Agencia Tributaria ya tiene disponible en su web el formulario para solicitar las ayudas por los daños de las borrascas en Andalucía. Las ayudas van a ser de 5.000 euros para empresarios profesionales, personas físicas, y de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, según la facturación. Estas ayudas están además exentas de tributación tanto de IRPF como del impuesto de sociedades y son inembargables. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa sobre dos convocatorias para los próximos días. Por un lado, mañana jueves a las 12 del mediodía se va a llevar a cabo en el Colegio Ramón Crosa la entrega de un lote de artículos de piel elaborado por la Escuela de Artesanos. Con esta medida se quiere colaborar con la recogida de fondos a través de la iniciativa solidaria La Carrera Yo Corro por Candela. El objetivo marcado es la adquisición de un salvaescaleras para facilitarle el acceso a su vivienda a una menor de nuestra localidad que sufre distrofia muscular de cinturas. Y por otro lado, y con motivo del Día Mundial del Árbol, que se celebra el 21 de marzo, se va a llevar a cabo una jornada de plantación de 35 pinsapos que se sembrarán en la zona de Los Pinitos. La actividad se ha programado para este viernes a las 12 del mediodía, contando con la colaboración de mayores activos de Ubrique y del Parque Natural Sierra de Grazalema, entidad que ha donado los pinsapos. Asimismo, la Escuela Municipal de Música ha organizado para este jueves las audiciones para el alumnado del taller de improvisación y el taller de música moderna. Dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Los Remedios, con entrada libre. La directora María del Mar Pérez ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique toda la agenda prevista para mañana. Pues en este caso son los más mayorcitos del centro, ya que son talleres en donde hace falta tener un poco de conocimiento previo, ¿no? En lenguaje musical, un poco de armonía. La formación en el caso del taller de música moderna son cuatro grupos los que van a participar y ellos van a interpretar una serie de piezas que vienen desde los Beatles hasta los Red Hot Chili Peppers, Extremoduro, Pata Negra, Fito. Hay un poco de pop rock nacional, un poco americano, pero hay grupos que están también entre edad entre 15 y 16 años y después están adultos, ¿no?, que son más mayores. Hay un poco de todo y da mucho gusto ver a los de 15 años interpretando temas de los Beatles, a los más mayores tocando música de ahora, ¿no? Extremoduro, Pata Negra, una especie de homenaje que le van a hacer, ¿no?, a estos dos grupos. La mezcla es muy interesante, ver cómo hay un grupo formado por, ya digo, niños y mayores, todos con un repertorio común, piezas que en este caso los adolescentes no, es difícil que escuchen, ¿no?, porque son muy antiguas, las retoman, les gusta y empiezan a probar temas que actualmente no se escuchan, y ellos pues le están dando una visibilidad nueva a ellos en sí, porque es bueno para su conocimiento, ¿no?, y para su enseñanza, ¿no?, y sobre todo también para los que vienen, ¿no?, los compañeros del instituto que vienen a ver su concierto, pues van a escuchar un repertorio que no están acostumbrados a escuchar actualmente y que lo mismo les enriquece y les llena para ellos después retomar, ¿no?, esa audición en casa y conocen grupos nuevos. O sea que al final enriquece tanto a los alumnos como al público, y nos gusta mucho pues que en esta formación estos alumnos, por ejemplo en el caso de clarinete o saxofón, puedan interpretar repertorio, ¿no?, de extremo duro, que normalmente no un clarinete no lo hace, pues gracias a las adaptaciones también de Paco, el profesor Paco Sánchez, hay alumnos que son de viento, que no forman parte del grupo de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería, ¿no?, que normalmente suelen aparecer en estas formaciones, y con estos que se añaden, pues es muy enriquecedor ver grupos, ¿no?, formados por instrumentos eléctricos, percusión y instrumentos de viento, ¿no?, que suenan a veces, por ejemplo, el clarinete, ¿no?, que tiene un sonido más dulce, pues acapara los solitos, ¿no?, que de Fito, de algunas formaciones. Al final eso es mezclar a niños, mayores, repertorio actual, repertorio de pop nacional, de extranjero, y instrumentos que no suelen aparecer. Esa dificultad está ahí en el aula, en el trabajo del día a día con su profesor, y es lo que después vamos a disfrutar viendo esa actuación, ¿no?, en público. Ya digo, enriquece mucho. Hace 2 semanas hicimos un concierto que estábamos tocando la tarara, algo tan tradicional, ¿no?, y popular de Andalucía, y 2 semanas después pues va a sonar en la escuela Extremoduro y Pata Negra, ¿no? O sea, es muy interesante que la escuela tenga tantas opciones, ¿no?, y tantos niveles para uno poder adaptarse, ¿no? Si lleva aquí muchos años tocando, pues oye, me voy a meter en el taller de improvisación, que ya tiene un nivel un poquito más sofisticado a nivel de lenguaje musical y de armonía, y pruebo algo diferente, ¿no? Porque al final, los años que estás aquí, si haces siempre lo mismo, pues es enriquecedor, por supuesto. Tocar, uno puede decidir, bueno, yo quiero tocar clásico, yo quiero tocar música popular, lo que sea, ¿no? Pero si encima mezclas y pruebas cosas nuevas y te metes en grupos diferentes que tienen otras sonoridades, ¿no? Tienes que buscar la afinación y el control y la coordinación con otros instrumentos que no conocía, pues al final es riqueza para la educación musical, para el oído, para todo, y que la escuela disponga, ya digo, de toda esa abertura, ¿no?, de mira, ¿no?, que diga, bueno, voy a empezar desde cero, y una vez que llevo varios años voy a tirar por el taller de música moderna, por el de jazz, voy a cantar, me meto en el coro, me meto en la banda, pues ya digo, es para que nuestros alumnos estén aquí el máximo tiempo posible, para que su formación sea lo más completa, y enriquece mucho también a nosotros, porque a lo mejor, bueno, pues el profesor nunca había preparado una pieza de Fito, por ejemplo, y ahora pues se tiene que poner a pensar cómo hacerla para un clarinete, para un saxofón, cómo sonaría mejor, y a nosotros pues nos motiva y nos gusta siempre pues crear eso, cosas nuevas que hacen que nos venga bien a todo, ¿no?, a alumnado, público y profesorado. Ellos van a hacer un repertorio, van a tocar 4 piezas, van a hacer unos estándares de jazz como Atul Leaf, que son muy conocidos, improvisan en este repertorio. Ellos en clase pues tienen que trabajar esa parte de improvisación, que es tan compleja, ¿no?, al principio. Entonces estos alumnos pues harán el repertorio instrumental, otra pieza conocida como Bésame Mucho y demás, y tendremos a Patricia Caballero, a nuestra Patri, que en la voz pues hará también sus improvisaciones y meterá la letra en alguna pieza. Por otro lado, el próximo sábado 21 de marzo a las 8:30 p.m. en la parroquia Nuestra Señora de la O de Ubrique tendrá lugar la celebración del Vía Crucis parroquial. Será un Vía Crucis íntimo que se va a desarrollar en el interior del templo con un profundo mensaje que invita a la reflexión y al encuentro interior. Se contará con el acompañamiento musical de la Escola Cantorum, el grupo coral Canticorum, al órgano Daniel Borrego, como saxofón soprano Livia Moreno y como solistas Elena Andrade, soprano, y David Cotrino, tenor. Y por último, el próximo lunes 23 de marzo se va a llevar a cabo en Ubrique una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Las personas que quieran colaborar se pueden dirigir a la tercera planta del edificio del mercado de abastos, solo en horario de tarde, de 5:30 a 9:30. Destacando estas convocatorias, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.